probablemente ya que mi tía se ha olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que quieras tú volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer. Y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás y que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. Ay, madre mía, dices que me quieres mucho y me tienes trabajando. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad. Para que tú al volver y seas como ayer. Probablemente estoy. Se me olvidaba que nunca volverás. Se me olvidaba. Solo yo te quise.